Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros de nueva cuenta. ¿Qué tal te encuentras en esta tarde? Pues esperemos que bien, ¿verdad? Una tarde calurosa, de verdad, muy calurosa y que, bueno, está creando un bochorno ahí medio raro. Ya no sabemos si es por Don Goyo, ya no sabemos si es el clima, ya no sabemos si es el clima de las elecciones. Bueno, ya todos los climas se están juntando. Así es que, pues esperemos que este día, bueno, pues ya vaya pasando lo mejor posible. Y hoy vamos a tener un programa en donde vamos a dar respuesta a las preguntas de nuestros seguidores de nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco, y que bueno, pues estaremos ya muy pendientes de todos los nuevos comentarios que lleguen. Les pedimos que haya un poquito de calma porque honestamente cuesta trabajo organizarnos en el sentido de qué es lo que vamos a abordar primero. Y como te he dicho en otras ocasiones, pues lo que pretendemos es a veces de tantas preguntas hacer un resumen y decir, bueno, vamos a tratar tal tema, y que dentro de todo ese tema pues haya respuesta a todas estas inquietudes que nos están generando en nuestra red social. Así es que tú síguenos escribiendo, nada más tennos calma y gracias por los saludos y todo. Pero antes de comenzar el programa, pues quiero agradecer a la Parroquia del Buen Camino en Valle de Chalco, en la colonia San Isidro, que ya terminamos una serie de 10 sesiones mensuales para los padres del catecismo, de la catequesis. Y muy agradable el fin de semana pasado por el hecho de haber terminado estas pláticas, y pues la gente muy, muy amable, muy atenta, muy gentil. Gracias por todas las palabras que nos dieron al último, y bueno, por tantas cosas que también nos pasaron ese día, que fueron muy chistosas, pero que de eso se trata, de la vida. En la vida, reírnos de esas cosas que nos suceden. Entonces, muchas, muchas gracias. Y pues nuestro taller, que estamos ahorita ya en la tercera sesión, en la Escuela Primaria Primero de Mayo, también en Valle de Chalco, en la colonia Guadalupana. Así es que, pues si te quieres acercar o quieres un día ir a alguna de las sesiones, pues déjanos ahí un recadito en Escuela para Padres Valle de Chalco y con mucho gusto te vamos a invitar. Y bien, pues vamos a compartirte los teléfonos aquí en cabina, 597-978-5252. También nos puedes escribir un mensaje al 5540-61-5459. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a hacer un comentario. Es que hay una serie de preguntas que en esta ocasión puede ser que se puedan ligar y tengan una relación entre una respuesta en relación a la pregunta. Sobre todo porque algunas son como muy, muy particulares, de casos muy particulares, pero que si nosotros damos una opinión, una pequeña explicación de manera general, pues ojalá y puedas por ahí captar lo que estás necesitando escuchar para la solución o para una nueva herramienta para ti como padre o madre que pues estás al cuidado de tus hijos todos los días. Pues dentro de las preguntas que suceden, estábamos hablando ya hace varias semanas a propósito de que pues los nuevos fenómenos que suceden pues con los padres de familia y que pues se hacen muy presentes con conductas ahí medio extrañas en las escuelas públicas, y que para muchos maestros que ya son longevos en el tema, pues se dan cuenta que las generaciones van cambiando, y que, pero que también los papás, o sea, siempre estamos ahí como que apostándole que los hijos ya cambiaron y las nuevas generaciones son diferentes y que los niños vienen más revolucionados y que los niños esto y que los niños lo otro. Pero ¿qué pasa también con los papás? De verdad es que habemos muchos papás que no estamos entendiendo que deberíamos de continuar con algunas cosas del pasado. Y sobre todo me refiero a límites, a disciplina, a entender a la figura de autoridad, a cooperar con ella, a no poner a nuestros hijos en contra de los maestros muchas veces. Todas estas cosas que a veces se presentan y que no sabemos ni siquiera cómo lidiar con las nuevas generaciones, porque de verdad es que nos quejamos mucho de la violencia social, la que hay en la calle, y si gustas también dentro de casa, pero hoy ha habido mucha violencia dentro de las escuelas. No tan lejos estamos de que un chico saque un arma para controlar a la autoridad, a la figura de autoridad, y sin ningún detenimiento, cuando intentan limitarlo en cuanto a ciertas cosas que él quería hacer, pues se siente agredido, ofendido, y bueno, saca una pistola y dispara. Y es un fenómeno que admirábamos de Estados Unidos, y llegamos a decir que incluso estaban locos, ¿no? O es que están locos y tienen muchas libertades y cualquiera puede tener un arma. Y pues nos damos cuenta que pues la loquera es generalizada. Tanto allá como aquí empezamos a tener fenómenos que salen hoy a la luz por la tecnología, pero que también en generaciones anteriores también se vieron presentes, pero no había tanta difusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Regularmente recae mucho en el hecho de pensar de manera inmediata, es que ese muchacho lo molestaban y se fastidió, y ahora sí quiso ya controlar la situación, y por ahí nos vamos, o por ahí han aterrizado todos la historia de por qué hay violencia dentro de las escuelas. Pero el otro tema es también que este desafío a la autoridad de no hacer caso, de culparlos de todo lo que nos pasa, pues es otra de las cosas que han estado sucediendo con mayor frecuencia en los planteles escolares, y que los maestros advierten como un asunto que no pueden controlar. Y esta falta de control tiene que ver también con sus intereses propios, ya no tanto como docente, sino como alguien que es proveedor o proveedora para su hogar, y lo que menos pretende, porque también ese es otro tema, en donde las autoridades hoy nada más están esperando un pequeño fallo como para prescindir de los servicios de un profesor y pues que haya una vacante. Alguien me ha dicho, híjole, ¿no crees que exageras con tu comentario? No, es que miren, de verdad, nosotros lo vemos en la práctica. Tenemos tantos contactos con los maestros, que son muchos los maestros que coinciden, pues no con nosotros, sino en sus historias que nos platican. Este miedo a la autoridad por no cumplir como debe de ser. Es cierto, porque hay quien dice, no, es que los maestros en ese tipo de casos deberían de pegarse a los protocolos de convivencia dentro de las escuelas, y que pues los existen y que los hay. Pero una cosa es eso y la otra es que de verdad se puedan cumplir, ¿no? Porque entendamos que somos humanos, que ya no se le tiene respeto al maestro como antes, y que ahora pues los desafiamos y digo, pues, estamos así contra las autoridades, que de verdad, pues, hay algunas que sí se exceden en su autoridad, pero mayormente nosotros vemos todos los días noticias en donde hay un desafío pues a policías en la calle, en donde te peleas con un policía al tú por tú, en donde, bueno, al menos para mí, y hablo a título personal, ¿cómo podría ponerme con una autoridad a ponerme a trancazos, ¿no? O sea, y sin pena, y luego a veces que hoy en día cualquiera y en cualquier instante se detiene con una cámara de un teléfono, que todos tenemos un teléfono inteligente y que pues podemos grabar en cualquier momento y de manera discreta. No, ya no eso, ni eso nos detiene. Ya no nos detiene ni siquiera el hecho de que estemos en una calle y que sepamos que en un poste pues está una cámara del C5 y que pues nos puede grabar, ¿no? Que puede ser una evidencia. Tampoco nos detiene eso. Es una polémica que dentro de las escuelas se pueda vigilar a los alumnos. Muchas escuelas han querido poner cámaras, y pues Derechos Humanos dice que eso no es posible. Pero mira, todo esto y sumado a otros temas que vamos a desarrollar para dar respuesta a nuestro público, pues vamos a ir, ¿te parece?, a una pausa, nos organizamos de mejor manera y continuamos pues dando nuestro punto de vista a propósito de todas las cosas que han cambiado dentro de los planteles escolares. Vamos a una pausa Y pero antes, ¿sabes qué? Mira, es que quisiera irme, pero leyendo una pregunta que ahorita estaba yo observando en el teléfono. Es una pregunta de una mamá que nos decía, oye Miguel, pero ¿quién regula a la autoridad? Porque, ¿hasta qué grado la autoridad puede tomarse atribuciones de controlar, de demandar y de expulsar a un niño? Porque ahora ya ni siquiera se puede hacer nada de eso. No, un papá sí puede demandar a un maestro y tiene un problema civil severo y un problema administrativo que podemos quitarlo de nuestro trabajo. Pero pareciera que la autoridad no le da énfasis a los maestros, a los directores, no les da su lugar como para que podamos también, pues nosotros de cierta manera, pues demandar al padre de familia, ¿no? Lo único que se conoce en donde es viable y se puede conducir es que cuando un niño es abusado en su casa, los maestros sí tienen muchísima autoridad para hacerlo y ha habido mucho éxito en ello. Pero todo este conjunto de cosas las vamos a platicar después de la pausa. Me voy a quedar con eso que nos comenta esta mamá y regresando lo vamos a comentar. Muchas gracias. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Video reportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprenda, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Del tiempo no basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya estamos leyendo aquí algunas cosas que, bueno, nos están aquí mandando un WhatsApp al teléfono de WhatsApp de la cabina. Son mensajes 5540-6154-59 y nos puedes enviar un mensaje. Bueno, pues estamos hablando un poquito de este asunto de los nuevos protocolos de las escuelas. Hoy vamos a hablar pues de todos los fenómenos que se están dando. La idea de esto es platicarlo porque ya es una realidad en los planteles escolares. Las quejas de los maestros terminan siendo ya mayores, pero con mayor frecuencia en cuanto a este tema. Bueno, de eso estamos platicando. Así es que si tienes preguntas al respecto, nosotros podemos pues darte nuestra opinión y, bueno, nuestro consejo, ¿no? Pero antes, mira, tú sabes que estamos en un problema aquí ahorita con lo del Popocatépetl. Estamos muy atentos, así es que Quiero leerte algunas cosas que nos han dado aquí el SENAPRED, sobre todo para que nosotros estemos como muy pendientes de todo lo que está sucediendo. La alerta volcánica del Popocatépetl está en amarillo fase 3, es el informe actualizado del SENAPRED. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 219 exhalaciones y 11 minutos de tremor. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3. El SENAPRED te insiste, no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter. Estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas debido al peligro de los flujos de lodo y escombro. El Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el Volcán Popocatépetl se mantendrá en sesión permanente. El Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el Volcán Popocatépetl está integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Colima y del SENAPRED. No hacer caso a rumores y estar atentos a la información oficial que emita el SENAPRED y Coordinación Nacional de Protección Civil en sus cuentas oficiales. SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. Y bueno, pues el Twitter también, @cnpc_mx. Facebook, www.cnpcmx. Y bueno, pues muchas son las recomendaciones que nos están dando, así es que pues cualquier cosa mantente informado aquí en La Voladora Radio o visita la página del SENAPRED. Por encima de nosotros está realmente las versiones oficiales, no te dejes llevar por rumores, no le digas que la comadre dijo y que el hijo que trabaja cerca de no sé dónde también vino y nos comentó esto, nos comentó lo otro. Ojo, hay medios de comunicación que pues como que no tiene la seriedad como para, incluso para razonar lo que están diciendo en el momento de dar una información de este nivel. Así es que pues trata, si la primera noticia que recibiste es catastrófica y no estás muy seguro de ello, pues visita las diferentes plataformas oficiales y ahí te podrás dar cuenta. Y siempre pues ten seguro, organízate, si hay necesidad de evacuar, bueno, pues ya las autoridades lo dirán, pero siempre estate preparado y encuentra las rutas de evacuación. A lo mejor al gobierno no le da tiempo de decirle a todos dónde es, pero pues tú trata de informarte, busca cómo le vas a hacer. Bueno, pues gracias por la atención, era importante dar la fase en la que se encuentra el volcán. Bien, pues nosotros continuamos con nuestro tema, estábamos hablando de las escuelas que ya tienen muchísimas variantes y de verdad, a mí en lo personal, porque te comentaba, hay quien me dice, bueno, y no estarás exagerando con el tema, y no, los maestros platican mucho con nosotros, no es porque sean platicadores precisamente, a lo que me refiero es que tenemos una cercanía con ellos y por ellos. Regularmente el tema de los padres y de los hijos tiene que verse reflejado en alguien que les pueda apoyar, orientar. No necesariamente nosotros como Escuela para Padres somos los indicados al 100%, pero pues también hay terapeutas, hay escuelas que ya están en contacto con algunos particulares y que pueden ofrecerles la ayuda, o también hay quienes se conectan muy bien y tienen acuerdos con instituciones públicas de salud mental, de salud de enfermedades, de hospitales generales, que precisamente lo que hacen es ocupar estos medios que buscan, que gestionan para poder ponerse de acuerdo y que ellos pues den un apoyo. Bajo ese esquema en el cual yo te estoy comentando, pues nosotros a veces se nos acercan pues porque andamos ahí disponibles, que terminamos de dar una clase o porque también hay un acuerdo con alguna escuela en donde podemos apoyar a los alumnos y a los padres. Por eso es que andamos en las escuelas y tenemos todos los días contacto con los maestros. Pero también el maestro necesita ser escuchado. El maestro no es una máquina que no siente, que no piense. No, es un ser humano que al final pues, es su profesión, pero que se está sorprendiendo hoy en día con el comportamiento de alumnos y de padres de familia. Y yo creo que los padres de familia sí debemos de tener una responsabilidad mayor al darnos cuenta que los procesos que van a vivir nuestros hijos, sobre todo en el tema escolar, pues tienen que darse por convencimiento propio, darse a la tarea de, de acompañar a sus hijos durante todos estos procesos. Y acompañar a los hijos es también cooperar con los maestros. Seguramente habrá padres de familia pues, que no les gustan algunos modelos, que aunque los maestros siguen un programa específico, pues a veces los maestros adoptan su propia creatividad como para poder dar una clase y a los padres no les guste. Pero si no te gusta, yo creo que el padre debe de acercarse con el maestro y pedirle una explicación. A ver, maestro, no entiendo cómo le va a hacer usted para esto, ¿no? Hoy lo que hacemos primero los padres es ir a reclamar y no nos detenemos en siquiera pensar que en alguna parte de su profesión, de la profesión de los maestros, pues estudiaron eso y que quizá a lo mejor unos más u otros menos pues puedan controlar un grupo o puedan controlar a los niños o estén seguros que lo que están aplicando pues les va a dar una ganancia muy buena a sus hijos para un futuro, porque acuérdate que la educación en México es progresiva y vamos ahí avanzando poco a poco hasta que llegamos pues a una meta. Decía una mamá antes del corte, ¿no? ¿Qué se hace cuando pues realmente, pues ya sabemos que a veces nosotros padres de familia sí podemos reportar a un maestro y las autoridades hacen caso y están como que muy, muy con la carne viva para poder atender la situación? También hay otros casos en donde los maestros son intocables. Lo hemos visto hoy en ejemplos en las universidades en donde no es coincidencia que ya en varios estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, ya los alumnos se organicen para hacer una protesta sobre algo, ¿no? Las chicas de la universidad, del poli, de tantos colegios de bachilleres que hay en donde se sienten acosadas por maestros, pues muchos levantan una denuncia, pero algo está pasando que no se les hace caso. Entonces, yo creo que por ahí va la pregunta, porque la mamá decía, es que ¿cómo le hacemos pues para también nosotros, pues, poder denunciar a los padres? Pero ¿qué pasa con algunos maestros que también son intocables? Que una institución, un organismo que lejos de ser nada más un asunto de universidad o de escolar, pues termina siendo alguien que está hasta en contra del alumno y que muchas veces pues el alumno en su afán por terminar una carrera pues tiene que ceder a ciertos caprichos de maestros y maestras, y que eso pues yo tampoco lo veo bien, pero sí hay que cuestionarnos todo eso. ¿Por qué estar con ese tema el día de hoy? Pues es que a veces sabemos que hay crisis en la educación en México, pero nunca hemos puesto el dedo en el qué pasa con todo este tipo de relaciones que tenemos alumnos, maestros y padres con alumnos. Hay escuelas en las que, bueno, pues estoy de acuerdo, ya los alumnos, los hijos, nuestras hijas, pues tienen que encarar por ellos mismos la solución a sus problemas. Y esto se da muchas veces después del bachillerato y pues no se diga en la universidad, porque ya en la universidad ahí ya definitivamente ya no puedes ni siquiera meterte. O sea, estaría muy mal, hablaríamos a lo mejor de una madre o un padre sobreprotector que pues ya estando en la universidad pues vaya a reclamarle a un maestro por alguna calificación. Eso ya estaría como, ya estaría rayando en lo que no debería de ser. Pero bien. Otra de las preguntas que nos generaban en nuestra red social de Escuela para Padres era cómo se seleccionan los directivos, ¿no? Porque pareciera que hay directivos, decía una mamá, que no tienen ni siquiera la capacidad para dirigir una escuela. Hay directivos que tienen muy buenos dividendos porque pues saben ser líderes y no precisamente tuvieron a lo mejor una preparación en el tema, pero se les da por naturalidad. La respuesta que nos dan las autoridades, pues nosotros también indagando en base a lo que ustedes preguntan, es que hoy se hace selectivo las direcciones, al menos en la educación básica. Es como si fuera una carrera dentro del magisterio, y se estudia y se preparan como directores para ser seleccionados posteriormente mediante concurso. Pues a lo mejor algunos hasta todavía mediante dedazo, pero al final sí, hoy en día hay una carrera para ser director. Y me parece muy oportuna la pregunta, porque uno diría, bueno, es que estando bien la dirección, pues todos los demás maestros van a estar bien. ¿Sí? Nosotros creemos que sí. En lo particular yo he visto escuelas en donde el director tiene muchos intereses sociales que tienen que ver con la buena educación de los hijos, y bueno, pues nos abren las puertas y si Escuela para Padres coopera un poco con un granito de arena para que eso se pueda lograr y haya mejores alumnos, Y sobre todo, que los padres estén muy al pendiente, así nosotros con nuestro trabajo, pues hay quienes sí lo ven con buenos ojos y nos apoyan, es más, hasta nos buscan y nos dicen, ¿no? O sea, ¿cuándo volvemos a hacer el taller o qué más viene después del primer taller? Y hay otros que, bueno, pues no, definitivamente no están preparados como para poder entender que la escuela es parte fundamental de la educación de nuestros hijos, pero también de los padres. Me decían también en un mensaje, dice, oye Miguel, ¿podrías explicar en base a lo que tú has comentado en algunas de nuestras clases, cómo es que hoy los valores se han revertido en el sentido de la enseñanza? Ah, y es que esto tiene que ver mucho, porque a veces en las escuelas lo aplicamos, y decían por ahí, pues ahora resulta que las escopetas le tiran a los patos, pero se ha comprobado que ha sido una buena estrategia, ¿no? Un ejemplo de ello es que se trabaje en las escuelas con los valores, por ejemplo, se trabaje con valores, y que los niños sean los que lleven esos valores a casa y que estos valores se los hagan ver a los padres de familia. Yo me acuerdo que cuando se planteó esa situación hace muchos años, pues quien lo planteaba, o al menos a quien primero yo se lo escuché, pues no tuvo buena respuesta, porque decían, ¿cómo crees? ¿No? O sea, los valores siempre se tienen que generar a partir de aquel que guía y que conduce y que es vigilante del buen desarrollo de los hijos. Es a partir de él. Pero nos dimos cuenta que los valores hoy en día pues están mal, no se están practicando. Todos los conocen, ¿eh? Porque tú platicas con alguien y si tú le dices, oye, ¿qué valores conoces? Pues todos apuntan a que los conocen. El problema es practicarlos, porque esa es en realidad la situación, ¿no? Y decían, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Cómo se ha logrado? Alguna vez tuvimos una plática al respecto. Yo me acuerdo que fue en un consejo técnico de una zona escolar y platicábamos ese punto, ¿no? Era como una especie como de experimento o asunto piloto. Y decíamos, tenemos que ahora llevar los valores a casa a partir de los niños, porque los niños de por sí nos sorprenden, son capaces de ver a veces lo que no vemos, saber lo que creemos que no saben y que no se van a dar cuenta. Y pues nos sorprenden con respuestas que nosotros ni siquiera habíamos pensado. Esas son las cualidades de los niños de ahora. Hoy también nosotros como padres les damos más la libertad de poder expresar. Incluso hay algunos que son demasiado permisivos y bueno, pues los hijos para todo hablan, en todo se meten y también habría que regular esa otra parte. Pero, ¿qué pasa cuando en la escuela se les enseña valores y los transportan a la casa? ¿Cómo se da eso? Yo me acuerdo mucho de un papá que decía, es que ya cuando se les explicó que se había trabajado en ese plano, pues de ese lado que no está escrito en los programas escolares, sí como valores, pero no de una manera más profunda. Y decía un papá, dice, es que ¿saben qué? Creo que en mi caso sí funcionó. Yo, dice, una vez iba manejando, dice el papá, y en eso pues veo la oportunidad de que pues no venía nadie y veo estoy en el rojo. Me paso el alto y en eso se para mi hija y me dice, papá, ¿por qué te pasaste el alto? No debes de pasarte el alto porque se puede atropellar gente. Dice, y la niña, mi hija, dice ese señor, me empezó a decir todos los riesgos, todo lo que pasaba, todas las imprudencias y que a fulanito, a una mamá le atropellaron a su hijo porque alguien se pasó el alto. Dice, entonces, dice, no sabía yo qué decirle. Primeramente me enojé porque cómo es que mi hija me va a decir eso. Pero después lo reflexioné, ¿no? Y dice, entonces decía este papá, sí es cierto. Dice, eso de que aquí, porque honestamente, pues sí, yo sí me paso los altos cuando veo la oportunidad, pues por las prisas o por lo que sea. Pero que mi hija me haya dado una lección y que la haya traído pues, seguramente de la escuela, pues para mí, dice, fue sorprendente. O sea, no pude decirle nada, simplemente le dije que tenía razón, que ya no me iba a pasar un alto. Dice, y a veces voy en camino, no viene mi familia y no viene ella, pero sí me hace pensar. Y sobre todo cuando dice, es que a una señora le atropellaron a su hijo y se murió. Así me lo dijo, dice, sin estar con tanta vuelta. Me lo dijo, es que así, seguramente en la escuela sí se lo platicaron, o a lo mejor hubo preguntas o cuestionamientos, qué pasaría con esto y lo otro, y a lo mejor alguien sacó esa historia. Pero finalmente dice, pues sí, sí se llevan los valores. Decía una mamá, dice, por ejemplo, a mi esposo le sorprende mucho que mi hija pues de pronto diga gracias papá por irte a trabajar. Y este asunto de la valoración y el reconocimiento, pues sí puede prevenir de la madre, pero también eso es un asunto que se trabaja en las escuelas y que en el tema de valores pueden llevarse ahora de los niños hacia los adultos. Algunas cosas como estas, bueno, sirven como estrategias para acabar con un poco con esto del bullying, la violencia, pero yo creo también que los docentes, los profesores, las direcciones hacen un gran esfuerzo. A mí en lo personal, lo que no me gusta mucho es el hecho de que una autoridad escolar les exija para protocolos de convivencia, pues que tienen que ver cómo le hacen dentro de sus propios recursos, y no nada más económicos, sino también materiales, pues tratar de hacer pláticas y todo. Yo me acuerdo que en un año escolar, no sé, hace como 2 o 3 años, más, yo creo como unos 4 años, tenían... Nos hablaban para dar talleres, pero lo que pretendían era simplemente sacar fotografías de que estaban los papás y estábamos los facilitadores dando ese servicio y apoyando con Escuela para Padres, pues porque tenían que cubrir un requisito. Y cuando se tiene bajo este tipo de contextos, pues no se hace conciencia y no se vive en la realidad de que es una necesidad de la sociedad y del plantel escolar, y a veces lo limitamos mucho a cumplir por cumplir, que yo creo que también esa es otra cosa que se está presentando en las escuelas, y que bueno, pues el cumplir por cumplir, pues sí nos hace que las autoridades estén contentas, que vean los números y que digan, pues mira, en esta escuela se hizo esto y en esta escuela se hizo lo otro. Pero ¿hasta qué grado nos está llegando en la profundidad de la conciencia a los padres realmente querer hacer cosas, ¿no? Como anécdota, ¿no? Esta falta de conciencia, que a veces hay que despertarla, porque yo creo que es eso, y organizarnos mejor y administrar mejor los tiempos. Estaba yo dando una clase a propósito de las necesidades básicas, que aquí ya las hemos platicado muchas veces, y dentro de las necesidades básicas para nuestros hijos, pues están las necesidades biológicas, seguridad y pertenencia, afecto, autoestima, y pues de ahí autorrealizarse y trascender, según Maslow. Y pues se me ocurre hacer una pregunta, oigan, y hablando de necesidades básicas y que estas biológicas y fisiológicas tienen que ver con el organismo y con que pues nosotros estemos bien o vivos mínimo para nuestros hijos. ¿Quién de los que están aquí pues ha desayunado, ¿no? ¿Quién desayunó bien? Y yo creo que si éramos como 15 personas, pues 3 alzaron la mano. Y 4 por ahí, alguna mamá barriendo. Y nos damos cuenta que de verdad, o sea, el plato del buen comer y todo esto que nos enseña, pues es como letra muerta. Por eso es que tenemos que hacer conciencia para todo. Si es un asunto de la alimentación y de verdad tenemos que tener esa variedad que la OMC pues reconoce como al plato de buen comer un... algo que se tiene que extender por todo el mundo, salvo sus excepciones de países con recursos muy bajos, en donde cómo podemos, sería hasta penoso, ¿no?, decirles que tengan el plato del buen comer, pero en países en donde sí lo podemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Y te platico esto porque nos hace falta hacer conciencia. Llevar a la práctica todo esto, pues es como una decisión personal. Pero yo creo que el ser humano a veces tiende a vivir de la tragedia, o sea, tiene que pasar algo trágico como para poder entender que lo tiene que hacer. Y es un mal aprendizaje, porque también eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer sin conciencia y en poco tiempo. Nada más en lo que dure, se me pasa y ya. Así somos. En el caso de las escuelas, los maestros y todo esto, pues tenemos que abrir conciencia todos. Tenemos que quitarnos esto de cubrir nada más por cubrir expectativas de las autoridades y de los programas para que no nos sancionen, o al menos para que no nos limiten en cierto tipo de recursos o para que nuestra plantilla escolar no cambie. Y me refiero a la nómina de docente, y que pues no se pueda mover a ningún maestro, entonces se cumple, la escuela cumple, los directivos cumplen y los maestros cumplen, pero sin mucha conciencia. No, tenemos que empezar a hacer un cambio en todos los sentidos, porque la violencia en las escuelas se va a ir aumentando. Y va a ir aumentando también porque no hay una atención psicológica, terapéutica, psiquiátrica y sobre todo una observación hacia los alumnos. Después de la pandemia, este fenómeno se arraigó en nuestras escuelas y bueno, pues puedo decirles que hay maestros incluso hasta muy contenidos que, bueno, pues que pues pasaron vacaciones y ellos se sentían igual de presionados. O sea, no hubo nada de descanso. Yo creo que al maestro se le debería también de tratar de mejor manera, meter menos asuntos administrativos, tratarlos como personas y no como números, porque eso le daría tiempo al maestro de idear estrategias mejores para lidiar con los padres y para lidiar con los alumnos. No es nada más llegar y dar clase y pues ojalá que así fuera, pero no, todos estos fenómenos están dentro de la plantilla escolar. Y sumado a todo esto, aun cuando pues el gobierno federal ha podido decir que muchas escuelas han sido atendidas, a mí me consta que hay escuelas con muchas mejoras, pero todavía hace falta trabajar mucho, pero en la parte humana, en la parte de los intereses emocionales de las personas, de los alumnos, de los maestros, creo que tendríamos que empezar a diseñar o a generar ideas, hacer algún congreso para atender esa otra parte, para ver, por ejemplo, hacer preguntas: maestro, ¿te sientes descansado? Maestro, ¿te sientes en la libertad de crear cosas por tus propios medios, por tus propias ideas? ¿Quieres aportar algo al programa que nos da la SEP? ¿Qué no te gusta de él? ¿Qué sí te gusta de él? ¿Qué crees que en la práctica, apoyarse, por ejemplo, de los maestros ya de edad, aquellos que se jubilaron, qué nos pueden aportar para un fenómeno curioso? No cortar de tajo a alguien que tiene tanta experiencia y de vez en cuando invitarlo para retroalimentar a las nuevas generaciones, que ellos les den curso a los nuevos maestros y platicarle de sus experiencias para que un maestro nuevo también no entre con miedo y sea sumiso y obediente ante la autoridad y ante los padres de familia que hoy en día se ponen al tú por tú con ellos. Hay maestros muy jóvenes que le toca lidiar con papás que, si poquito tienen poder, pues casi casi los han amenazado que los van a correr. Entonces, necesitamos también ver qué es lo que siente el maestro, ¿no? En alguna ocasión hicimos en una escuela también un asunto de prueba, un asunto de piloto para de cierta manera ver los maestros, pues qué problemas pudieran tener, ¿no? Porque hay quien dice, pues es que ganan bien. Pues sí, pero no todo está en la ganancia material. Es que, bueno, pues tienen mucha chamba. Hoy en día el maestro se ha visto limitado más en el descanso. Creo que yo en descanso, porque si hacemos una pregunta generalizada a todos los maestros que vemos en las escuelas, pues la mayoría coincide en que sí les gustaría descansar mejor, tener más tiempo para estar con su familia. Y bueno, pues estos maestros a veces sí es importante que tomemos en cuenta que, pues como te digo, son seres humanos, son personas que requieren que pues se les acompañe. Todo esto que acabamos de platicar, yo creo que sí le daría otro sentido a la convivencia en las escuelas. Y lejos de nada más hacer algo como para cumplir, sí tendríamos que también involucrar, por ejemplo, en nuestro caso, en Escuela para Padres, a maestros que se sienten con nosotros y que tomen el curso como para darse cuenta hasta dónde podemos llegar con las nuevas herramientas que se le deben dar a los padres. Porque un maestro de verdad nos aportaría tantas cosas que pasan en el aula que nos ayudaría a nosotros a hacer muchas, muchas cosas. Pero bien, vamos a ir a nuestra última pausa. No te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y bueno, pues algunas cosas que tenemos que pues nombrar. Ya yo a veces les digo, ay, mándenme los mensajes temprano para que podamos darle un poquito más de paso. Luego a veces sí ya llegan casi al final y ya tenemos por ahí un... Pero de todas maneras vamos a hacer un comentario. Pues sí, ¿no? Estábamos hablando, hoy estuvimos hablando un poco de todos estos fenómenos de las escuelas, pero también ponernos en el lugar de los maestros, ponernos en el lugar de los alumnos, los padres, tenemos que bajarle dos rayitas a la ansiedad de querer que nuestros hijos sean tratados al 100% y únicos y que no les pase nada, ¿no? A ver, habría que entender, hay quien me ha dicho, pues es que pues mejor que se los lleven a una escuela particular y que ahí traten mejor a sus hijos. Y lamentablemente sí mejora un poco la escuela particular en el tema. Son como más observadores y tienen muchas ventajas y sí se practican valores y todo. Pero aún así, también hay acoso escolar, también hay violencia y también hay desafío de los padres hacia los maestros. Y creo yo, desde mi punto de vista, que es mayor el desafío de los padres. Porque, a ver, quienes tienen la capacidad de poder llevar a alguien a sus hijos a un colegio particular, pues estaríamos hablando de entrada, siendo honestos, de que hay un nivel económico más alto. Porque pues las colegiaturas no son tan carísimas como otras escuelas. Hay de escuelas a escuelas en cuanto a tarifas. Pero mayormente si tienen la oportunidad de tener ahí un poquito más de dinero, pues para hacerlo. Pero a veces quienes tienen un poco más de dinero, pues a lo mejor son encargados de una empresa, a lo mejor trabajan para el gobierno, a lo mejor son funcionarios. Hay quienes pues tienen mayormente o son excelentes comerciantes y les alcanza el dinero y tienen negocios que les puede generar todo esto. O también pues, son profesionales que dentro de sus profesiones pues, también les permiten que sus hijos tengan una mejor educación y sobre todo una atención mejor. Pero si a ti te preocupa que puedas tener la opinión de que en las mejores escuelas, en las escuelas de pagas, tratan mejor a los chicos, sí, es cierto que sí. ¿Tienen un nivel educativo un poquito más alto? Sí, porque hay mayor atención, hay mayor vigilancia. Sí, hay códigos de valores diferentes dependiendo de cada escuela. Sí se llegan a practicar, pero también, ojo, es cierto que los papás son más desafiantes con ese tipo de escuelas. Suelen no estar de acuerdo con muchas cosas y como pagan, pues también creen poder tener un derecho por encima de los maestros, exigirles cosas a veces irrazonables, juzgar y criticar las estrategias de los maestros, a pesar de que también ocupan el mismo programa que ocupa la SEP de manera gratuita, también lo ocupan ellos, pero pueden ellos tener la oportunidad de tener a maestros más especializados en cada tema. Sí, hay en escuelas públicas mayormente, hay mayor asesoría de profesionales que están allá a la disponibilidad. Hay escuelas que tienen hasta 3-4 psicólogos para toda la escuela. Y bueno, pues esto crea ciertas ventajas, pero también están los mismos fenómenos ahí. Ojalá y algún día, bueno, se mejoraran cosas en cuanto a la atención de los alumnos, en cuanto a la comprensión de los maestros y cómo te ayudo yo, papá, maestro, para que esto salga mejor. Los padres tienen una gran virtud, yo creo, durante todas las generaciones. Es que mayormente casi todos hemos participado en las actividades escolares y eso, bueno, genera una mejor convivencia, una cercanía con los maestros y los alumnos. Pero hay veces que también ha habido generaciones y hay escuelas en donde los papás no participan para nada. Algún maestro decía, es que a veces cuando el maestro cree que lo puede hacer todo, pues también le está enviando ese mensaje a los padres. Y si el maestro hace esto, hace el otro, y él se relaja, el padre de familia dice, pues es que nunca me han pedido ayuda. Yo nunca he sabido que pues tengo que ir a ayudar a esto, a apoyar al otro. Pues voy a las juntas, pero pues a veces las juntas sí duran 2 horas, 3 horas, y ahí tratan de informarnos todo, pero hasta ahí, ¿no? Hay escuelas también bajo ese modelo, que depende, yo creo, mucho de los directivos, en cuanto a que pues no quieren que se metan los papás. Me tocó en una escuela en donde no se les permitía para nada a los papás sin interferir en las horas de estudio a los maestros porque según los distraían, pero se convirtió pronto en una escuela en donde empezaron a hacer cosas o empezó a haber cosas en donde los padres no podían ni siquiera vigilar esos asuntos y bueno, se convirtió en un desastre. No, para que haya equilibrio, bueno, pues tendríamos que ser padres participativos que sí podamos entrar a la escuela. No sé si tú sepas, pero los padres son los que forman la escuela y los padres tienen un derecho para poder estar presente en todas las actividades que se hagan ahí. Hay algunos que le llaman mesa directiva, aunque la mesa directiva a veces tiene algunas otras funciones como el encargado hoy en día, porque son los que reciben el recurso del gobierno y que bueno, pues reciben ese dinero y ellos ya como representantes de la escuela ya se supone que hicieron algunas juntas con todos los padres de familia y llegaron a acuerdos para la mejora de esa escuela, pero tendría que ser también en un asunto en el cual esas cosas pues tengan que ser vigiladas, tengan que saberse que ¿qué se está haciendo dentro del plantel escolar? Porque se presta a especulaciones y ya esas especulaciones ya deben de terminarse, ya no deben de suceder, ya deben de ser asuntos entre maestros, entre alumnos y entre padres de familia. Y bueno, ojalá y se puedan ajustar. Yo siempre estoy con la esperanza de que se puedan ajustar todas estas cosas para el nuevo ciclo escolar. A veces cuando llega una nueva autoridad y que bueno, pues las nuevas autoridades pues toman en cuenta que tenemos que hacer algo en las escuelas públicas, porque de verdad son generadores de muchas cosas. Ya hablamos de esta generación de valores que van de la escuela hacia la casa, que los hijos los llevan hacia la casa, hacia los padres de familia, pero también de aquellos padres que no se involucren nada más violentamente hacia los maestros. No le quiten esta figura de autoridad a los maestros porque se pierde mucho. Hay escuelas que de verdad pierden mucho tiempo tratando de resolver discusiones que los padres generan o que por omisión los padres a veces no entienden bien. También hay padres que no se paran para nada durante todo el ciclo escolar y le exigen mucho al maestro y a veces hasta cuando ya ven que se equivocaron en algo, le culpan al maestro y lo exhiben y bueno, son capaces a veces sin razón, sin tener las herramientas ni los hechos concretos de ir a demandar a un maestro. Y a veces ya cuando van en cierto nivel de la demanda se arrepienten porque ya no tienen argumentos. Entonces, por favor, papás, tenemos que ser cooperadores de los planteles docentes en todos los sentidos, con equilibrio y bueno, pues también erradicando la violencia. Y se va a erradicar a partir de un buen liderazgo en la escuela, en donde cualquier padre de familia que tenga una queja, la autoridad lo escuche. Porque si no se escucha, se genera más violencia y entonces la gente se desespera y dice, yo ya voy a hacer esto para que me hagan caso. Así es que, pues, alumnos, maestros y todos tenemos que cooperar.